por el siglo II. Imagínense que una joven que, bueno, podía no solamente ser débil físicamente, tenía una fortaleza espiritual. Es la famosa aquella que le quitan los ojos, se recuerda, ¿verdad? Por unas torturas tremendas que le hacían, pero ella permanece fiel en el Señor. Hoy Papa Francisco nos ha recordado tantas veces, ¿verdad?, que hay tantos mártires. Hay tantos mártires en este siglo XXI. Pensemos en Nicaragua, donde la iglesia es perseguida, apaleada por una persona totalmente desquiciada, una pareja de desquiciados que tienen el poder. El poder no es para destruir, debe ser un servicio al pueblo. Por eso hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Adviento es una llamada de Dios que requiere también una respuesta nuestra. Recuerdo que encontraba un grupo de jóvenes que era muy alegre, no era un grupo juvenil directamente de la parroquia, pero a veces se acercaban a las cuestiones de la fe. Pero uno de ellos, muy francamente, decía: nosotros estamos como que entre Jerez y la frontera. Como quien dice, sí, decimos que nosotros pues somos cristianos, católicos, juventud, pero hay cosas que no dejamos. Porque si nos dice algo el párroco, nos está regañando. Y si no nos la dice, decimos, no le interesamos. Somos difíciles como cristianos a veces, no queremos una palabra ni otra, ¿no? Por eso hoy dice el Señor en el profeta Isaías: yo soy el Señor tu Dios que te instruye en lo que es provechoso. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. ¿Perdemos la paz? ¿Perdemos la situación de relación con Dios? Pues no será culpa de Dios, ¿verdad? Somos nosotros los que ciertamente nos alejamos, nos hacemos los difíciles. Jesús lo dice en el Evangelio hoy, dice: ¿con qué compararé esta generación? Son como los niños que cantan un canto que dice: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan y decían: tiene demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: es un glotón, borracho, amigo de publicanos y de gente de mala vida. Pero la sabiduría de Dios se justifica por sí misma. Es decir, aquel que quiere realmente, hermanos, encontrar la luz de la vida, la alegría verdadera, pues este abre su corazón a la palabra. No está pensando o pretendiendo que Dios se ponga a su modo, sino trata de hacerse al modo de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿realmente nosotros somos dóciles a la palabra de Dios? ¿O nos gusta una parte y nos disgusta otra parte de la palabra de Dios? ¿Somos difíciles como estos que los niños cantaban, ni una cosa ni otra? Y en segundo lugar, bueno, Jesucristo es el Señor. Hay quienes están negando, diciendo: no, era un personaje de tantos que hay en el mundo. Amamos a Jesucristo como camino, verdad y vida en este tiempo de Adviento y nos preparamos a seguirlo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide sinceridad, apertura, docilidad para poder hacer su obra en nosotros y le decimos: oh Cristo, confesamos que nos hacemos difíciles, en el fondo no queremos el camino bueno y entonces buscamos una excusa, me están regañando o no le intereso a nadie. Señor, danos tu Espíritu Santo en este tiempo de Adviento para que seamos dóciles, que tu palabra encuentre en nosotros una tierra buena donde pueda germinar la semilla del Evangelio y este Adviento sea de mucho fruto hasta la Navidad. Amén. Hoy en la contemplación tenemos Este salmo primero, este salmo que abre el libro de los 150 salmos, y dice su antífona: dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el que confía en el Señor, será un árbol plantado junto al río. Imagínense, no le falta agua. En cambio, los malvados serán como paja barrida por el viento. Esta comparación es importante tenerla clara porque Dios quiere que estemos en Él, plantados cerca de Él, recibiendo no solamente la palabra, sino también los sacramentos. Porque sucede que muchas veces, sí, lastimosamente vamos dejando los sacramentos, son cosas mágicas, son costumbres, no. La Eucaristía es la presencia real del Señor. En este año que vamos terminando, lo recordamos. Vamos entonces ahora a prepararnos, hermanos, a la acción, diciendo antes: dichoso el que confía en el Señor. Hoy en acción queremos tomar dos acciones, ¿verdad? Como le dice su nombre. La primera es examinar si realmente somos dóciles a lo que Dios nos pide. O estamos nosotros pues diciendo: cuando Dios me diga cosas que a mí me gustan, pero si no me gustan, no voy a hacer caso, voy a hacerme el sordo. Tener disponibilidad realmente a que Dios haga su obra en nosotros, lo cual no es posible si estamos cerrados, ni una cosa ni otra. Y el segundo objetivo, la segunda meta es ver en esta muchacha, Lucía, virgen y mártir, el signo de la fortaleza. Repito, la iglesia sigue siendo martirizada. 25 cristianos mueren al día. 25 cristianos son martirizados al día en países africanos, en países árabes, musulmanes, pero también en nuestros ambientes. La iglesia dice una verdad, la iglesia proclama el evangelio. Usted tiene un discurso de odio, usted no está de acuerdo con lo que dice, lo que está de moda. Hay muchas persecuciones y persecuciones de muchas formas. Ojalá la juventud tenga esta fortaleza de esta muchacha. No sabemos más de ella que entregó su vida y que entregó su vida y logró la vida con mayúscula. Por esto decimos en este tiempo de Adviento: Santa Lucía, Virgen y Mártir, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.